que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, dijo el Señor Jesús. No lo dijo al pasado, lo proyectó al futuro, décadas después de la cruz. El sábado seguía importando. Más allá del tiempo.